de cantar y bailar, venga, la la la la la la la. Queridos ointes, estamos a piques de rematar o noso programa. Ainda nos quedan dúas cousas interesantísimas, pero unha delas queremos darlle un pequeno aviso, noticias. Mirade, dícennos dende a asociación, precisamente familiares achegados de Oliver, que non vos preocupedes, que todo vai desenvolvéndose bastante ben, que Oliver ten... unha situación bastante recoñecida e que vai evolucionando ben, que non vos preocupedes. Grazas por interesarvos a todos os que chamastedes, mandastes noticias para saber de Oliver, que o agradecemos, que Oliver, me parece que a familia tamén o agradece. Non vos preocupedes, seguro que isto evolucionará ben e teremos sorte de ter novamente conosco a Oliver en nun corto espacio de tempo. Moitísimas grazas por interesarvos de parte da familia e de parte miña tamén, lóxicamente. O que vamos a escoitar agora é unha cousa moi interesante. A definición de que é un galego segundo Moncho Borrajo. Está en castelán, pero despois, a continuación, recibiremos a crónica do noso correspondente nas Rías Baixas, Xulio Simón. Eu aproveito a ocasión para decirvos, queridos ointes, o vindeiro sábado teremos que ter o programa enlatado, porque o vindeiro sábado teremos unha obra de teatro que representar. Por lo tanto, ata máis vernos, queridos ointes. Vamos a ver, ante las muchas preguntas de personas sobre mi procedencia, me dicen, Moncho, ¿tú eres gallego? Sí, soy gallego. Vamos a ver, los gallegos subimos, bajamos y nos paramos en el rellano como todo el mundo. Que tú no sepas dónde vamos, si subimos o bajamos, ese es tu problema, primero. Segundo, los gallegos no somos tontos. Es distinto que nos hagamos los tontos para que tú pienses que lo somos. Pero no lo somos. Tercero, los gallegos sabemos comer y comemos muy bien, lo que no quiere decir que de cuando en cuando, para pasar el rato, comamos esas cositas que vosotros llamáis delicateses. Bueno, para nosotros las delicateses es un buen marisco, es un cocido, es un buen queso, es un buen vino y son cosas normales, ¿vale? Luego, los gallegos tenemos problemas como todo el mundo, pero los gallegos trabajamos muchísimo, muchísimo. Los gallegos no paramos y también hacemos fiestas. Evidentemente que somos festeiros, festeiros, gente que va a las fiestas y lo pasa bien. A ver, otra cosa, por si acaso no lo tenéis claro. En Galicia llueve, normal. No somos el Sáhara, estamos en el noroeste, tiene que llover. Vale, pero a nosotros no nos tira las casas el viento como la tiran en Estados Unidos, que llega una rachiña de nada y ya está todo escarallado, que llega un vientito de nada y ya está todo estropeado. Vale, luego, los gallegos no son todos fachas, ni mucho menos. No olvidéis que Pablo Iglesias, este no, el otro, era de Ferrol. Sí, de ahí también era el otro, pero no tiene nada que ver. Vale, bueno, otro día os cuento más cosas. Pero, a ver, tenerlo claro. Subir, subimos. Bajar, bajamos. Nos paramos en los rellanos. Vale. Ah, también dicen que los gallegos contestamos con una pregunta. Depende quien nos pregunte, porque si hay gente que no sabe preguntar, no le vas a contestar. Vale. Bueno, hasta luego. Ya os cuento más cosas otro día.